Estás escuchando Radio Garibar, señal que avanza. Comunícate a tu estación de radio favorita. Radio Garibar 91.1 FM Estéreo. La radio. La Navidad es época de amor, reencuentro y mucha felicidad. En Hipermarket Segoviana ya vivimos la Navidad. ¡Feliz Navidad! Porque nosotros sí apoyamos tu economía. Hipermarket Segoviana en esta Navidad tiene los mejores precios. Te brindamos gran variedad de productos de primera necesidad, como panetones, chocolates, vinos, enlatados, adornos, árboles navideños en todos los tamaños. Y para saborear en familia, separe su pavo o su regalo con solo 5 soles. Dulcería, licorería, artículos de limpieza, mueblería, todo en la línea blanca, regalos y muchas novedades. Por su compra, reclame su boleta, ponle nombre y dirección, deposítalo en la ánfora y participa del sorteo de fabulosos premios, como 2 bicicletas, un colchón, una colchoneta y muchas canastas navideñas. Además, venta y alquiler de vestidos y ternos para las fiestas de promoción y cualquier compromiso social. Visítanos en la avenida Leopoldo Kraus, al costado de la iglesia de los mormones, y la puerta principal en la avenida Capitán Soto, a unos pasos de la casa del señor Peceros. Feliz Navidad y un venturoso año nuevo les desea la familia de Hipermarket Segoviana. Once y 19 minutos. La mayor biodiversidad en productos 100% naturales solo lo encuentras en Farma Natural Biosana. En cápsulas, tónicos, extractos, aceite de oliva extra virgen, aceite de copaiba, aceite de sacha inchi, jalea real, miel de abeja, polen, algarrobina, harinas de maca, soya, linaza, alpiste, siete semillas, germen de trigo, salvado de trigo, té verde, vinagre de manzana, cremas, jabones, champús y gotas oftálmicas. Tratamientos completos para diferentes enfermedades, parásitos y expulsión de cálculos biliares y renales. Acuda hoy mismo y consulte con los especialistas de Farma Natural Biosana. En Villarrica, Avenida Leopoldo Kraus, cuadra 9, frente a Transportes Molina, única dirección. Biosana es vida sana. En este instante, comienza el programa que estabas esperando. Ritmo y sabor. Lo que te gusta a ti. Aquí escucharás a tus artistas favoritos. Música que a ti te gusta. Ritmo y sabor con Luis Bryan. Sean ustedes bienvenidos. Óyeme, muy bien, familia peruana, 4 de la tarde con 6. El día de hoy estamos a sábado 16 de noviembre, sábado 16 del onceavo mes del año 2024, Fíjense, solamente nos restan 45 días y se va el 2024. Y como siempre decimos, aprovechen, aprovechen. El tiempo es oro, por si acaso. Todo lo que tengan que hacer el día de hoy, no dejen para mañana, porque mañana tal vez puede ser muy tarde. Familia peruana, 4 de la tarde con 6. Aquí está el ritmo y sabor con el reventón sureño hasta las 5 de la tarde. Vale decir, hasta las 17 horas, siempre a través de las potentes ondas de Radio Carimar 91.1, la combinación perfecta. Muy bien, basta de preámbulos. Mucho palabreo, dicen por ahí. Y aquí está nuestro punto de partida a la programación del día de hoy, edición sabatina. A veces soltar el pasado puede ser difícil, pero en el momento que lo hagas, te liberarás de todas las cargas que te impiden avanzar. Yarita, Yarita, Lizeth, Yarita, Yarita, Lizeth. ubícate a tu estación de radio favorita. Radio Carimar 91.1 FM Estéreo.